¿cómo haré para vivir esos momentos? ¿Cómo hacer para recuperar el tiempo? Sabes que tú eres lo mejor que me ha pasado. Sabes que mi vida siempre te la he entregado. ¿Cómo haré para vivir esos momentos? ¿Cómo hacer para recuperar el tiempo? Sabes que tú eres lo mejor que me ha pasado. Sabes que mi vida siempre te la...